Este domingo 18 de noviembre y víspera del feriado, continúa el éxito de la nueva temporada en la más grande del norte, Carpal Gaucho La Florida, con esta cartelera de lujo. El grupo Ananá, Los del Cerro. Si te vas de mí. Diamantes Tropicales, Jorge y la Revolución Carpera. Y ella, ¿es feliz o no es feliz? Agua y Sol. Los Super Chavos. Ventura y sus Tropicales. Cuarteto Guanabara. Y llegó Zenaida a seguir tocando así. Llega el príncipe norteño Armando Marcelo. Llorarán mis ojos, llorarán de pena. El patio criollo con el Torito Antonio. Bailamos desde horas 17 y hasta las 5 de la madrugada. Y atención, desde horas 17 a horas 19, entrada gratis para todo el público. Sí, gratis para todos. Carpal Gaucho La Florida. Invita Chuchoy Producciones.